Buenos Aires, Argentina, doble sentido. Cambio social. Platform, como ustedes llaman esto, hip hop, antirrepresión, con el DJ Aníbal Verón. Firmamos un pacto, cruzamos el charco, no soy norteamericano, ni coscraché al vinilo. Doble sentido, producciones independientes en tu frente. La plataforma. Aznar, andate a cagar, abandona Irak, también Afganistán. Hijos de puta, antirrepresión, enseñando las cosas claras. She wants Channel Zero. Yeah, my man. Come on now. Reaction gets reaction, please. Hoy solo zurdo, palabras en zurdo. Esto es para los políticos de mierda que solo piensan en dinero. Yo mi texto expreso, dinámica en dinamismo. Así suena, no es lo mismo. Bien rima, camina, bien típica en mi letra. Política de argumento, pura palabra. Pedir lo que nos quitaron. Donaciones, esfuerzo, oro y dinero. Siguen estando los mismos de siempre. I know you. Políticos y jueces y otra mierda que me olvido. Gobernadores, los Estados Unidos. Hijos de mil puta. Políticos y jueces y otra mierda que me olvido. Me acabo de enterar de toda esa pendejada que está pasando. Dinero, hijos de puta. Stop. La resistencia de los pueblos. Contra la yuta. La resistencia de los pueblos. And it's like that. Hablando claro, enciendo la tele, CNN, puro craster, hijos de puta. 08292 contra 2, los dispuestos somos dos. The platform. Cómo no, doble sentido con sus anchos. Así suena, doble sentido. Hablando claro, no, DJ NK en los platos. Stay to the ground, platform in action. Chin, meanie, miny, mo. I wreck the mic like a pimp show. Bombos y cajas contra la ayuda. Are you ready? Let's go. Para las piedras, resistencia está.